que crea temblor de motor. Escribo y respiro con una base al sol, con más amor. Pero eso de ser pivot, lo llevo con temor. Me dedico al hip hop porque soy buen escritor. No soy inventor, pero sí creador del sueño de un soñador. Mira el reloj, es la hora de apagar el ordenador. Salgo, vuelo como un aviato, piso a fondo hasta aplastarlo como un tractor. Os desnudo, porque tapar a fondo lo quito todo. Como un hijo Terminator, escopeta que te derrota. Por cada balada que explota, en tu boca mejor sin silenciador. Te calo de alcohol, todo lo prendo con un cerrador. Soy el culpable de que tu novia tenga semen enloquecedor. Ella piensa que soy encantador y eso dice mucho a mi favor. Estoy caliente como las lavas de vapor. Soy el director que controla los circuitos de Terminator. Mi polla es un privador, soy un divo. Me dicen máquina, el capullo que crece como una flor. Tengo flow, mi garganta es un tambor. Mi sabor es de cereza, influye sobre un árbol. Soy el pastor que os dirige como ovejas con un perro nadador. Os mato para cenar y os desnudo con máquina de afeitar. ¿Creen que lo que digo importa? ¡Un pimiento! Yo no miento, pero hablan de mí como si fuera un mito. Pasa un rato, se acuerdan y se pegan un susto. Tengo razón, a veces piensa que medito. Mentira, las ovejas no piensan, siguen a un líder atento. Solo me hacen caso cuando exploto, pero solo de innato alto. Me presento, esto solo es un comienzo donde salto. Tengo un proyecto, compito en este encuentro. Donde yo pinto como Miguel Ángel, a un Cristo. Pinto con fuerza, suelto lo que siento por dentro. Rap rápido, solo le pido la calidad a un gusto bendito. Emito para que me lo folle sobre las bases componiendo. Entiendo de barco bruto y solfeo todo excéntrico. Marea que rompe las olas en un puerto. Remato tanto con el ritmo que disfruta un tiempo exacto. Me dicen máquina, el capullo que crece como una flor. Tengo flow, mi garganta es un tambor. Mi sabor es de cereza, influye sobre un árbol. Soy el pastor que dirige como ovejas con un perro nadador. Me dicen máquina. Me dicen máquina. Me dicen máquina.